Cámara Baja, el republicano Paul Ryan calificó la propuesta una magnífica obra de consenso y trató de poner la buena cara pese al desalentador pronóstico. Lo que tenemos aquí son las semillas de un consenso que será logrado, ojalá ahora, pero si no, después. Fue lo que dijo el legislador el día de ayer a reporteros. La portavoz de la Casa Blanca recibirá protección del servicio secreto. La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, involucrada en un incidente en un restaurante la semana pasada, recibirá protección del servicio secreto de Estados Unidos a partir desde el día de hoy, por lo que informaron medios estadounidenses. La cadena NBC indicó que la protección será temporal y centrada en la vivienda de Sanders. La portavoz fue expulsada el pasado viernes de un restaurante de Lexington, en Virginia, al que había ido a cenar con su familia en un episodio relatado por la propia Sanders en su cuenta de Twitter. El incidente con Sanders sucedió a otro ocurrido unos días antes por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristen Nielsen, quien fue increpada la semana pasada con gritos de qué vergüenza y acaba con una separación familiar en un restaurante mexicano ubicado dos manzanas de la Casa Blanca. Ambos incidentes coincidieron con un momento de gran crispación en Estados Unidos por la estrategia impulsada por el gobierno de Donald Trump de separar a menores de edad de sus padres tras cruzar sin papeles la frontera con México. La congresista demócrata Maxine Waters reaccionó a ambos episodios animando este fin de semana a sus bases a expresar en voz alta su descontento si se encontraban en la calle con miembros de la actual administración. Si ven a alguien del gabinete en un restaurante, en una tienda, en una gasolinera, tienen que crear su propia muchedumbre y echarlos, arengó la legisladora. Trump sugirió después a Waters que tenga cuidado con lo que desea y dijo que el restaurante de Lexington que expulsó a Sanders más bien debería ocuparse de la limpieza de sus toldos sucios, puertas y ventanas. Sanders, por su parte, dijo en una rueda de prensa que cualquier incitación al acoso o a que los seguidores de Trump no puedan acudir a lugares públicos es inaceptable. Y México llega a las elecciones sin estrategias contra violencia. Francisco, el único hijo de Dominga García, estaba a punto de terminar una maestría de psicología, tenía 36 años y ahora le tocaba a él ayudar a su familia que se había dejado la piel para intentar sacarle del empobrecido barrio donde vivían en una de las laderas que rodean al famoso puerto de Acapulco. Arturo, el hijo de 19 años de Lisa Ceballos, estaba en su primer año de universidad, estudiaba electromecánica y era la única esperanza de futuro para su madre. Ambos fueron asesinados, una familia optó por el silencio para garantizar su seguridad, la otra exigió justicia y debido a eso tuvo que dejar su casa y su negocio. Las pocas alternativas posibles para las víctimas demuestran la complejidad que se vive en muchas partes de México cuando está a punto de acabar el mandato del presidente Enrique Peña Nieto, un sexenio en el que los ciudadanos parecen haber aprendido que su gobierno no les hará ni seguridad ni justicia. El país podría concluir el 2018 con más de 30.000 asesinatos, lo que convertiría este año en el más letal en al menos dos décadas. Pero más desesperanzador que las cifras es la falta de soluciones. El domingo los mexicanos elegirán a un nuevo presidente que heredará el problema, pero ninguno de los cuatro candidatos ha aclarado cómo afrontará un rompecabezas que ha estado sin solución durante dos presidencias. Y la Corte Suprema de Estados Unidos ratifica restricciones migratorias. Una muy dividida Corte Suprema avaló el día de ayer la prohibición que impulsó el presidente Donald Trump a la llegada de ciudadanos de países musulmanes, rechazando los argumentos de que era discriminatoria o de que Trump había excedido sus poderes. Una juez en desacuerdo dijo que se había cometido un error histórico. La decisión, por 5 votos a favor y 4 en contra, representa una gran victoria para Trump en un tema primordial para su presidencia y es la primera decisión sustancial que emite el máximo tribunal sobre las políticas de Trump. El presidente rápidamente tuiteó su reacción. ¡Wow! El magistrado presidente John Roberts escribió la opinión mayoritaria en la que se unieron sus cuatro colegas conservadores, incluido el nominado de Trump, Neil Gorsuch. Roberts señaló que un presidente tiene amplia autoridad en el tema de inmigración y rechazó el argumento de que el mandatario había evidenciado un prejuicio contra los musulmanes. Sin embargo, se ha cuidado de no expresar apoyo a las provocadoras declaraciones de Trump sobre la inmigración en general o sobre los musulmanes en particular. Nos abstendremos de pronunciar nuestra opinión sobre la justificación de esa política, fue lo que escribió Roberts. Las restricciones se han estado implementando desde que el tribunal permitió su entrada en vigor en el mes de diciembre. Los magistrados permitieron que se siguieran aplicando aun cuando el litigio no había concluido y tribunales de menor instancia las habían calificado de ilegales. En otra información, un juez en Estados Unidos ordena reunir a las familias de inmigrantes separadas en un plazo de 30 días. Un juez de California en Estados Unidos ordenó el día de ayer a las autoridades de este país que reunieran en un plazo de 30 días a más de 2.300 niños migrantes que han sido separados de sus padres tras cruzar la frontera con México desde inicios del mes de mayo. El magistrado emitió el requerimiento en respuesta a una denuncia por las separaciones provocadas por la política de tolerancia cero aplicada por el gobierno de Donald Trump con los indocumentados. A su vez, 17 estados de Estados Unidos, entre los que se encuentran Washington, Nueva York y California, demandaron a la administración estadounidense por estas separaciones. La orden del martes fue emitida por Dana Sabra, un juez federal en San Diego. La demandante es la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, la ACLU, por sus siglas en inglés, en representación de una madre que fue separada de su hija de 6 años cuando llegó a Estados Unidos el año pasado. Los documentos presentados por la ACLU incluyen varios testimonios de padres que no pudieron localizar o comunicarse con sus hijos después de haber sido separados por los agentes fronterizos. Sabra ordenó al gobierno que reuniera a los menores de 5 años con sus padres en un plazo de 14 días y a los mayores de esa edad en 30 días. En cuanto a la demanda contra el gobierno de Trump presentada por 17 estados, fue presentada en una corte en Seattle, Washington. El presidente Trump firmó la semana pasada una orden ejecutiva en la que prometía mantener a las familias de migrantes detenidos juntas, pero la demanda alega que esta orden no dicta el final de las separaciones familiares y no dice nada acerca de reunir a las familias que ya fueron separadas. Y en información deportiva, Magic Johnson ofrece retirarse del equipo si no consigue figuras. Magic Johnson apuesta a la continuidad en un puesto a su capacidad para reclutar agentes libres de los Lakers de Los Ángeles. Johnson declaró que renunciará como presidente de operaciones de los Lakers si no puede convencer a un agente libre de la elite que firme para los 16 veces campeones de la NBA en los próximos dos veranos. El verano próximo, si nadie viene y sigo sentado aquí, es un fracaso, fue lo que dijo Johnson en una conferencia de prensa después de presentar a dos escogidos en el draft, Mo Wagner y B. Mihalyuk. La dueña de los Lakers, Jeannie Buss, puso a Johnson al frente de las contrataciones en el mes de febrero del 2017 y el ex base superestelar anunció de inmediato sus planes para revivir el equipo en decadencia mediante la atracción de los mejores jugadores como agentes libres. Y bueno, en la otra información, pues México siguen 0-0 contra los suecos. Va empezando apenas, va a empezar el segundo tiempo. Para las personas que pues no pueden ver ahorita el partido, pues es la única información que les puedo tener. Pero recuerden que hay aplicaciones donde pueden estar viendo pues los partidos del mundial. Cualquier tipo de partido. Hace unos días, antes de que comenzara el mundial, les informé sobre las aplicaciones que ustedes podían utilizar para que no se perdieran ningún partido, ningún resumen, ningún gol, ninguna anotación, ningún nada. Ahí en esas aplicaciones pues está toda esa información. Y bueno, también en otra información, Maradona dijo que sufrió una descomposición, pero que ya está bien. La leyenda albiceleste Diego Maradona, quien volvió a ser protagonista de una escena bochornosa en el decisivo juego en el que Argentina venció 2-1 a Nigeria y clasificó a octavos de final del Mundial de Rusia 2018, confirmó el día de hoy que se encuentra bien. Quiero contarles que estoy bien, que no estoy ni estuve internado en el entretiempo del partido con Nigeria. Me dolía mucho la nuca y sufrí una descomposición. Me revisó un médico y me recomendó que me fuera a casa antes del segundo tiempo, pero yo quise quedarme porque nos estábamos jugando todo. ¿Cómo me iba a ir? Señaló Maradona en su cuenta de Instagram. Le mandó un beso a todos, perdón por el susto y gracias por el aguante. Ay, Diego, para rato, añadió el exfutbolista y entrenador de 57 años de edad. Maradona viajó a San Petersburgo para presenciar en directo el choque frente a Nigeria y desde el comienzo se convirtió en el protagonista. El exastro sufrió a su manera el triunfo de los suyos, alternando baile con una seguidora rival, celebración eufórica y gesto obsceno con ambos dedos mayores dirigidos a las cámaras de televisión para festejar el tanto victorioso de Marcos Rojo. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder hoy miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Ahora vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. ¿Para qué me estás llamando? Dime si es verdad que él te trae loca. ¿Y a vos qué te importa? Así. Ah, aún no lo creo en tan poco tiempo y a veces otra boca. De malas. Dime cuál fue mi error. Dime. Si mi único delito solo fue amarte. Hoy soy el perdedor. Te ve nomás. Y él me ha robado el truco para enamorarte. Y dime que me amas aunque sea mentira. No puedo negarte, los celos me están matando. Y dile en su cara. Hace rogar, mirándome al espejo y peleando con mi ego. Si entre más me alejo, más te pienso. Dime cuál fue mi error. Si mi único delito solo fue amarte. Sí. Hoy soy el perdedor. Y él me ha robado el truco para enamorarte. Y dime que me amas, aunque sea mentira. No puedo negarte, los celos me están matando. Y dile en su cara que aún por mí suspira. Me falta el alma, no volver a verte. Y dime que me amas. Yo sé que por tu parte no sientes rencores. Quizá mañana vuelvas pa' que te enamores. Cuando tomábamos lo hacíamos, filmábamos y veíamos. Éramos dos locos sin saber pa' dónde íbamos. Pero son cosas del destino. Al pasar el tiempo tú cogiste tu camino. Así que está claro que tú mereces a alguien mejor. No sé qué falla, pero no hay otro como yo. Soy el perdedor. Y él me ha robado el truco para enamorarte. Y dime te hace el amor no te trata bien y que yo fui el primero en tu vida. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 9 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Aries, quizás en este momento haya personas a tu alrededor que te resultan un poco molestas. La clave para ti es que no abrigues ningún enojo hacia ellas o hacia ellos. Guardándote el enojo solo conseguirás hacerte daño. Déjalo salir, descubre la alegría de las interacciones y situaciones en vez de mirar el aspecto negativo. No te sorprenda si se agitan las emociones, ya que dada la configuración astral prevaleciente será muy probable. Para el signo de Tauro, hoy diviértete y relájate, podrías tener mucha receptividad a la energía de los demás, de modo que cerciórate de rodearte de personas a quienes les gusta divertirse y que te ayudarán a darte gustos, entre ellos un delicioso pastel de chocolate. Trata de no desalentarte con historias tristes, permite que tu lado independiente marque la pauta. Es un día que enfatiza la importancia de los ambientes bonitos con gente agradable. Para el signo de Géminis, hoy podrías sentirte muy independiente y podrás sentir un fuerte deseo en contraposición a tu opinión con respecto a algún problema. Sin embargo, al mismo tiempo hay cosas que es mejor hacer con la ayuda de los demás. Finanzas, recursos compartidos y emociones sensibles que van de la mano de estas cuestiones son todos puntos de concentración bajo la actual alineación astral. Para el signo de Cáncer, tu estado de ánimo general puede encontrarse en el punto más bajo del mes, pero esto se soluciona fácilmente con la ayuda de los demás. Los encuentros románticos son ideales para sacarte del pozo en el que quizás te sientas que estás cayendo. Usa puntos de vista opuestos para ampliar tu perspectiva de cualquier tema que sientas que es preciso abordar. El actual aspecto celestial en juego te está brindando un sentimiento de amor y ternura. Para el signo de Leo, seguramente será un día más coherente que los anteriores. Los cuerpos celestiales se alinearán para ofrecerte algunas ideas concretas, como para saber organizarte en cualquier proyecto que desees llevar adelante. Puedes esperar una atmósfera abierta y amigable, haciendo de este un buen día para visitar a las personas queridas. Para el signo de Virgo, hoy reinarán las relaciones. Es difícil involucrarse, pero definitivamente existe una sensación de novedad y emoción en el aire. Harás una nueva amistad o iniciarás una nueva fase en la relación ya establecida. Luego nuevamente solo tendrás un interludio placentero con un amigo, reforzando tus convicciones acerca de la dulzura de la vida. Para el signo de Libra, utiliza el día por delante para tomarte un descanso bien merecido con la alineación planetaria actual. sentirás la urgencia de recordar partes de la casa. Hacer un nido confortable para tu familia siempre ha sido un hobby favorito y uno de uno en el que eres particularmente habilidoso o habilidosa. Sin embargo, intenta y resiste tus impulsos creativos y pasa el día descansando en vez de redecorando. Necesitarás armarte de fuerzas para los días venideros. Para el signo de Escorpión, hoy podrías estar extremadamente sensible a los actos de los demás. Lo más probable es que descubras comentarios insignificantes y matices en el tono de voz, haciéndote acumular la dinámica de cualquier situación que debas enfrentar. El día de hoy también te hace más consciente de la importancia de tener buenos amigos que actúen como caja de resonancia de tus opiniones. Para el signo de Sagitario, hoy permite que tu costado creativo brille durante todo el día. Podría ser que los comentarios de los demás aviven la llama dentro de ti. Aprovecha este impulso de emoción para revivir un emprendimiento artístico que te ayude a ponerte en contacto con tus emociones. La energía de hoy trae tu lado femenino y receptivo al centro de la escena. Esta noche quizás deseas lucir un conjunto espectacular para salir con alguien que amas. Para el signo de Capricornio, te encuentras en tu pico mensual en términos de estado de ánimo general y hoy descubrirás que tus emociones se agitan como resultado de la alineación astral. Esa configuración poderosamente receptiva también podría hacerte más consciente de las personas que te rodean y de cómo tus acciones afectan la energía de la situación. Abre tu corazón y mente a los sentimientos reconfortantes de los demás. Para el signo de Acuario, podrás descubrir que tu vida laboral diaria entra en conflicto con tu vida privada, secreta e inconsciente. En ese momento estás extremadamente sensible y receptivo o receptiva y podrás descubrir que una parte de ti desea llevar las cosas en una dirección, mientras que la otra parte desea estar en un lugar completamente diferente. La energía astral en juego de hoy decididamente te mantendrá yendo de un lado hacia otro. Para el signo de Piscis, hoy es uno de esos días en los que mantendrás una lucha interna sobre la compra o no de una joya cara para tu alhajero. Hoy podrían surgir temas relacionados con el verdadero valor de las cosas y te preguntarás si algo vale el precio que tiene. Te llaman la atención las cosas bonitas y la energía astral actual está alimentando preguntas respecto de la autovaloración. De la mañana con 16 minutos, hemos finalizado con el horóscopo el día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ya nadie hace daño,

Y bueno, ya les tengo información de tecnología y también una noticia fuera de lo común, muy interesante. Y pues también un avance de cómo va la selección mexicana. Ahorita van 2 goles, Suecia. Ahí México 0, el segundo gol fue por penal. Entonces, pues México, la selección mexicana por el momento va perdiendo, pero si quedara así el marcador, pues México pasa a octavos de final. Y por el momento, pues esperemos de que vaya cambiando un poquito ese marcador. Y bueno, pues esto es el avance que les tengo. Y bueno, en otra información, como les decía, tenemos esta noticia que está muy interesante, y es que encontraron un fascinante hallazgo de una colonia de copas de Neptuno, y estas son esponjas gigantes que eran usadas como bañeras para niños. Y cuando digo Neptuno, no me refiero en el sistema solar por allá, no. Tiene que ver con unas esponjas, unas copas que se dan en el fondo, pues, del mar o del océano, y es extremadamente rara y casi se podría decir que es legendaria. La llamada copa de Neptuno o Cliona patera es una esponja gigante que durante más de un siglo se creyó extinta. Era tan preciada que su fama la llevó al borde de la desaparición. Lo que se cree es que estas esponjas fueron sobreexplotadas porque eran usadas como bañeras para niños y también eran muy populares entre los coleccionistas privados y museos. Eso fue lo que señaló a BBC Mundo Matt Glue, que es investigador del programa de estudios marinos de fauna y flora internacional, una organización internacional de conservación con sede en Inglaterra. Una expedición de la FFI acaba de descubrir una población de copas de Neptuno en una reserva marina en Camboya, que es la primera hallada en este país. El hallazgo es significativo ya que hasta ser redescubierta en aguas de Singapur en el 2011, la especie no se había visto con vida desde el año de 1908. Encontrar una población de estas esponjas que se creyeron desaparecidas es muy emocionante para los científicos marinos y también es un descubrimiento crucial para los esfuerzos de la conservación, fue lo que afirmó Glue. Aún sigue siendo un misterio porque estas copas de Neptuno halladas miden hasta 1.2 metros de altura. ¿Y cómo se alimenta esta esponja? ¿Cuál es la forma de reproducción y cuánto tiempo vive? Pues la respuesta a esos interrogantes sigue siendo un misterio. Eso fue lo que señaló Glue. La Universidad Nacional de Singapur está intentando actualmente averiguar cómo se alimentan estas esponjas únicas, cómo crecen y se reproducen. Los mecanismos exactos, pues, aún son desconocidos. Se asume que filtran nutrientes con un mecanismo similar al de las otras esponjas en arrecifes, pero esperamos revelar más detalles en investigaciones futuras, fue lo que dijo Glue. A diferencia de la mayoría de las esponjas que tienden a anclarse en arrecifes, la copa de Neptuno se encuentra en fondos arenosos y ahí reside su vulnerabilidad. Y bueno, pues está muy interesante, pues esperemos de que haya más y que nosotros, los seres humanos, no los vayamos a extinguir nuevamente. Ya se pensaba que estaban extintos, pero no, ahí aparecieron y pues hay que pues ser cuidadosos con nuestro medio ambiente en general. Yo no sé cómo se nos han ido de las manos pues muchos cuidados, sabiendo pues que podemos hacer algo, ¿por qué no lo hacemos, no? Esa es mi pregunta y me la hago a mí misma también, obviamente. Y bueno, también otra información que les tenía es que apareció una figura gigante en un desierto de Australia que le llaman el hombre de Marré, con doble R y con doble E. ¿Cómo la ven, eh? Yo estoy viendo aquí las imágenes y parece como si lo hubieran tallado, lo hubieran pintado. Bueno, pues esta semana se cumplen 20 años desde que un piloto de helicóptero que sobrevolaba la región central de Australia detectó la figura de un hombre gigante grabada en la superficie de la Tierra. Se cree que la enorme figura de 4.2 kilómetros de altura, situada en una remota altiplanicie en el estado de Australia Meridional, corresponde a un cazador aborigen llamado Hombre de Marré por un pueblo aledaño. Es uno de los geoglifos más grandes del mundo, pero dos décadas después continúa el misterio de quién lo creó y por qué. A comienzos de esta semana, el empresario australiano Dick Smith ofreció una recompensa de $5,000 australianos o $3,700 por cualquier información sobre los orígenes de la obra artística. Como se ha mantenido en secreto durante 20 años, se preguntó en un programa de la emisora nacional de Australia ABC el día lunes, y pues el hombre marré ha sido objeto de fascinación desde su descubrimiento en un desierto 700 kilómetros al norte de Adelaida, la capital de Australia Meridional, y se ha vuelto muy popular con los vuelos turísticos porque es demasiado grande para ser apreciado desde la superficie. Con un entorno que mide un total de 28 kilómetros, la profundidad del croquis original del hombre de Marré era de unos 35 centímetros y la población local cree que representa a un hombre aborigen empuñando en su mano izquierda un woomera, que es la versión australiana de un lanzadardos. Phil Turner, dueño de un bar en Marré, dice estar convencido de que su creador o creadores fueron unos profesionales que posiblemente utilizaron tecnología de GPS. Quien quiera que haya delineado el entorno lo marcó con estacas de bambú de vívero cada 10 kilómetros, fue lo que afirmó Turner a la BBC. Y bueno, pues está muy, muy interesante, pues si es cierto, se ve como si fuera un jeroglífico, y pero de un tamaño realmente gigante, ¿no? Enorme. ¿Y ustedes por qué se imaginan de que lo hayan pintado así? ¿O por qué apareció en ese lugar? ¿Quién lo pudo haber hecho? ¿Qué es lo que ustedes opinan? Está muy interesante porque aparte si tú supieras o sabes, pues te dan una recompensa, ¿no? Probablemente lo marcaron, no sé, tal vez para que dijeran, bueno, vamos a dibujar, vamos a tener esta figura. Y en ese lugar es donde todos se van a reunir, o en ese lugar es donde pues está algo, qué sé yo, ¿no? La imaginación pues luego empieza a volar, pero pues la verdad es que no se sabe quién lo grabó, por qué, para qué. Y bueno, ahora vamos a irnos directamente con el tema del día. Tengan listo su papel y lápiz que ya comenzamos.

entre la santidad de tu relación y tu conciencia de esa santidad. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Está muy cortito, el cambio interno, ¿no? La verdad es que comenzó también ese tema con unas preguntas muy profundas, ¿no? ¿Son entonces peligrosos los pensamientos? Para los cuerpos, sí, nos dice. Y es cierto, ¿no? Es obvio que dependiendo de lo que nosotros nos estemos diciendo en nuestra cabecita, va a tener una reacción tanto en nuestras emociones como en nuestro cuerpo. Se va a manifestar físicamente. Y es increíble, ¿no? Sobre todo ahorita, vamos a poner el ejemplo del mundial. Ahorita México, bueno, hace unos minutos antes de que comenzara el tema, yo les había dicho que iban 2-0. Y antes, justo de que comenzara yo el tema, estaba observando que ya México lleva 3-0. Obviamente, cuando uno pues está demasiado emocionado por ver a su selección, obviamente pues nos empezamos a meter mucho en ese papel de la competencia y hacemos una separación en el que queremos, ¿no?, de que hay un ganador y que el ganador sea pues nuestra selección. Y como les había dicho en programas anteriores, ¿no?, cualquier partido, independientemente sea tu selección o no sea tu selección, cualquiera de esos dos pues va a ganar, ¿verdad? Uno de ellos va a ganar, el otro va a perder, o tal vez van a empatar, pero aún así uno va a perder y otro va a ganar. Entonces, ese tipo de separación que hacemos mentalmente pues nos causa una reacción no satisfactoria. Sobre todo si tú eres del equipo que está perdiendo, ¿verdad? En este caso ahorita está la selección mexicana perdiendo. Podemos pues poner el ejemplo de acuerdo al tema del día de hoy, del cambio interno, y disfrutar del partido, disfrutar de que pues se están dando todos estos jugadores, ¿verdad? Y decir, bueno, pues ni modo, así es la vida. Sabíamos que cuando hay competencia pues hay un ganador y un perdedor, que yo no le diría perdedor, ¿no? Simplemente dirías, bueno, ambos son ganadores porque ambos están allí, están jugando y pues alguien tiene que anotar. Si lo vemos como que alguien tiene que anotar goles, pues sería tal vez diferente nuestro pensamiento, no sentiríamos dolor, no sentiríamos decepción. Y yo creo que el día de hoy, la razón, como nos decía el libro, te dirá que no puedes pedir felicidad de una manera inconsistente, porque si lo que deseas se te concede y la felicidad es constante, entonces no necesitas pedirla más que una sola vez para gozar de ella eternamente. A veces nosotros nos levantamos muy felices, estamos muy contentos y podemos seguir así todo el día. Pero al siguiente día tal vez estamos decepcionados, estamos tristes, estamos enojados y decimos, oye, ¿qué pasó? Si realmente tú sabes que la felicidad se te da y ya, o sea, no necesitas estarla pidiendo constantemente, pues vas a ser eternamente feliz, porque la felicidad está en ti. Y si no gozamos de ella, es que realmente no la hemos pedido, es que tal vez estamos confundidos con las voces que nos llaman la atención, ¿no? Esas voces del ego que nos dicen, tú, Janet, deberías estar haciendo esto y no esto, o deberías hacer esto y no esto, o deberías pensar esto y no esto, o vivir en este lugar y no en este. O sea, cada vez que nosotros negamos esto que estamos viviendo, esto que estamos experimentando, nos causamos un problema que se manifiesta en nuestro cuerpo. Recuerden que nuestro cuerpo es un instrumento, debe ser un instrumento de paz. Sin embargo, si no somos ese instrumento de paz que cause paz a los demás, pues tenemos que analizarnos muy bien y ver qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que traemos en nuestra cabecita que nos está desviando de la felicidad eterna. Tenemos que despertar y decir, ok, el cambio es interno, quiero estar en el instante santo, estoy haciendo el llamamiento de Dios para que reconozcamos que Él siempre está con nosotros y el gran llamamiento también a la razón, o sea, a la conciencia de que siempre está ahí a la vista, a la felicidad que podría ser siempre tuya. Tú puedes despertar y decir, ok, la felicidad es siempre mía, entonces siempre va a estar conmigo. Esa es la paz constante que uno podría experimentar siempre. Sin embargo, nos desviamos constantemente. Y hoy se nos ha revelado, ¿no? Esto, que podemos experimentar siempre la paz constante, porque siempre está con nosotros. Tú pides y se te concede. ¿Tienes dudas? Pues obviamente, ¿cómo se te va a conceder si tú tampoco sabes? Aquí es donde el futuro es ahora, no existe el día de mañana, es ahorita. Todo lo que quieras hacer, hazlo en estos momentos. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Ahora nos vamos a ir directamente con la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 318 y nos dice: yo soy el medio para la salvación, así como su fin. Nuevamente te repito, yo soy el medio para la salvación, así como su fin. En mí, el Santo Hijo de Dios, se reconcilian todos los aspectos del plan celestial para la salvación del mundo. ¿Qué podría estar en conflicto cuando todos los aspectos comparten un mismo propósito y una misma meta? ¿Cómo podría haber un solo aspecto que estuviese separado o que tuviese mayor o menor importancia que los demás? Yo soy el medio por el que el Hijo de Dios se salva, porque el propósito de la salvación es encontrar la impecabilidad que Dios ubicó en mí. Fui creado como aquello tras lo cual ando en pos. Soy el objetivo que el mundo anda buscando. Soy el Hijo de Dios, su único y eterno amor. Yo soy el medio para la salvación, así como su fin. Y bueno, aquí termina con una pequeña oración. Permíteme hoy, Padre mío, asumir el papel que tú me ofreces al pedirme que acepte la expiación para mí mismo, pues lo que de este modo se reconcilia en mí, se reconcilia igualmente en ti. Está muy bella esta lección. Yo soy el medio para la salvación, así como su fin. Y bueno, pues hay que permitir el día de hoy que Dios, que tu Dios, asuma el papel que tú estás ofreciendo. Y de esa manera vas a permitir la expiación, vas a permitir, vas a despertar, vas a abrir tu corazón, vas a abrir tu mente al presente, a este único y eterno amor que tenemos todos por ser hijos de Dios. Y recuerda que también somos el objetivo que el mundo anda buscando. Somos hijos de Dios, somos su único y eterno amor y somos el medio para la salvación, así también como su fin. Con esto finalizamos el tema. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Si no te vuelvo a ver,

y que los suecos creo que son los que quedaron en primer lugar, ¿verdad? Así que muchas felicidades. Y bueno, continuando con el programa, ya les tengo lista la receta de salud. El día de hoy les traje y les voy a estar trayendo jugos o licuados y licuados con germen de trigo, que va a ser el ingrediente principal. El germen de trigo se ha hablado tanto de todas las maravillas que tiene y pues muchas veces nos preguntamos, ¿realmente es verdad todo lo que dicen en cuanto al germen de trigo? De que realmente pues da mucha energía, o sea, brinda mucha energía al organismo. También inclusive han dicho que la gente que sufre diabetes que les ha ayudado a mejorar obviamente esta enfermedad, a mejorar la enfermedad de la diabetes. ¿Y cómo también el germen de trigo nos puede ayudar a la piel? Bueno, pues el germen de trigo solamente representa el 2.5% del grano del trigo, pero a pesar de ello es rico en diferentes nutrientes. Eso se debe a que el germen genera el desarrollo embrional de la nueva planta y él asiste en sus primeros estadios de crecimiento y por ello está dotado de todos los elementos necesarios para tal objetivo, como cuáles, como las enzimas, como las proteínas, como vitaminas, como minerales, como los minerales están el hierro, el calcio, el fósforo, el potasio, el magnesio, el manganeso, el cobre, el cobalto, el selenio, etc. Y también pues tiene hormonas vegetales. Sin embargo, los carbohidratos son los nutrientes más abundantes en su composición, ya que equivalen al 50% de su estructura, y debido a ello el germen de trigo resulta una fuente óptima de energía y permite una combustión más limpia de nuestras células, dejando menos residuos en el organismo, lo que favorece a las personas muy debilitadas o que se están recobrando de alguna intervención quirúrgica. Entonces, si tú tienes una cirugía o alguien, un ser querido tuvo una cirugía, por más pequeña que sea, pues ya saben que el germen de trigo te va a dar energía y también te va a ayudar a limpiar las células, quitando pues todo lo que no es bueno para nuestra salud. También el germen de trigo cuida nuestra piel, nuestro cabello, las uñas, gracias a su condición antioxidante. De hecho, su aceite esencial es uno de los protagonistas de tratamientos de belleza integrales. Para la diabetes, el germen de trigo es óptimo, ya que solo es necesario tomar de 4 a 5 cucharadas para reducir el nivel excesivo de glucosa en la sangre y en la orina. Y el germen ahorra insulina en la diabetes incipiente y avanzada y normaliza el metabolismo del diabético. Su altísimo contenido de vitamina E también te ayuda a prevenir la acumulación del colesterol en las arterias y pues es lo que lo hace bueno para la arteriosclerosis. Igualmente contribuye a la fertilidad masculina por su riqueza en minerales, especialmente el zinc. Y bueno, como ya les di mucha información, espero que ustedes preparen alguno de estos juguitos o licuados que yo les vaya a dar. Son jugos y licuados curativos que tienen como ingrediente común el germen de trigo. El día de hoy les traje este juguito que es para, ¿cómo lo puedo decir? Pues es un jugo anti-envejecimiento, ¿ok? Es un jugo que te va a mantener jovial, que te va a mantener pues con un brillo en tu piel porque se va a estar regenerando constantemente. Los ingredientes de este jugo son ricos en vitamina C, que es necesario para la elaboración del colágeno, con el cual el organismo regenera las células y especialmente las de la piel. ¿Cuáles son los ingredientes? Necesitas medio vaso con jugo de toronja natural, medio vaso con jugo de toronja natural, medio vaso con jugo de naranja, también natural. También necesitas unas 5 o 10 hojitas de espinacas y una cucharadita de germen de trigo. Así de sencillito y facilito. Nuevamente, medio vaso con jugo de toronja y con jugo de naranja, 5 a 10 hojitas de espinacas y una cucharadita de germen de trigo. Hay que licuar todo